pasada Nicolás Pols, nos contó toda la historia con esta edición del disco Canciones de Cuna. Y me olvidé de decirle, amiga María Ana, que teníamos una voz femenina tremenda para que cante un tema de los Eléctricos. Bueno, ya para la segunda versión. Claro, que va a haber, va a venir ahora una segunda edición con otros temas seguramente. Y hablamos ni más ni menos que la voz femenina, la rockera de esta banda, Valentina Concetti, que es presentada de la siguiente manera. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Me muero, ¿cómo viví? ¿Cómo cantás, querida? ¿Cómo andás? Bienvenida, Valentina. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, acá está, no estés más solo, ¿sabes? A mi lado tengo a Marcelo Gisande, ¿no lo conocés? ¿Lo podés saludar? Un beso, Marcelo. Valentina, ¿cómo andás? Todo muy bien. ¿Qué voz de locutor, viste, que tiene? Nada más lejos que eso. Mariana también, ¿no? Tenemos otra mina acá. Dejamos de estar solo los machos, ¿viste? ¡Qué suerte, Mariana! Nos conocemos telefónicamente con Valentina. Exactamente. Bueno, ¿cómo andás, loca? ¿Bien? Y muy bien, acá contentísima porque voy a hablar de una mina que es espectacular. A ver, ¿a quién elegiste en el día de hoy? Y hoy elegí Lola Mora. Ah, bueno, no elegiste a nadie, ¿eh? Y bueno, si vamos a elegir, vamos a elegir bien. Claro, pero qué grande Lola, ¿eh? La primera escultora argentina. Qué grande. Si habrá nenas que se llaman Lola por esta monstrua, ¿no? ¡Oh! ¿Sabes cuántos años estaría cumpliendo ahora? 145 años. ¿145 años? O sea que estamos hablando de que ella nació en 1866. Mira vos. 100 años después, más o menos, de que nació Juana Zurduy. Claro, sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué datos pintorescos, qué elegiste para homenajear a esta fenómena de Lola Mora? Y mira, voy a contar un poquito la historia. Ella nació, no se sabe bien si nació en Salta o en Tucumán. Unos dicen que nació en Salta. ¿Qué te parece con tu percepción de mujer? Y no sé, porque ella puede haber nacido en Salta y después se fue a vivir a Tucumán, que es donde estuvo toda su infancia. Así que no sé qué decirte, no me quiero meter con eso porque son datos que yo desconozco. Bueno, en mi corazón voy a pensar que Lola Mora era salteña, porque me gusta mucho Salta. ¿Te parece? Y pero si hay un tucumano escuchando, se va a enojar. Bueno, pero después vamos a Tucumán a tomar un café. ¡Viva Lola! Bueno, escúchame. Ella estudió, para que no se enoje el tucumano, estudió dibujo y pintura en la Escuela de Bellas Artes de Tucumán. Bien, ahí está. Y más tarde, ¿dónde se fue? ¿A dónde se fue? Y a Buenos Aires. Se fue a Buenos Aires a seguir estudiando. Después consigue, porque era una mina muy, muy curiosa, muy inquieta, se va a Europa. Tiene esa posibilidad. Y en Europa se introduce en los círculos de los mejores maestros y escultores, en donde ella va perfeccionando sus técnicas. En Roma abrió su propio atelier, en donde se reunían artistas e intelectuales de ahí, de Italia, y también de Francia y de Alemania. Entonces su nombre empieza a ser muy reconocido. Adquiere mucha fama, fama de gran artista, y gana un concurso para hacer el monumento a la reina Victoria de Inglaterra. Imagínate. Y después gana otro para hacerle el monumento al zar Alejandro I. Pero no pudo hacer ninguno de los dos monumentos. ¿Por qué? Porque no era ciudadana, entonces los países, que eran Australia y Rusia, le pidieron que tenía que ser ciudadana, y bueno, ella no era ciudadana. Faltaban unos pelpas, digamos. Ella no estaba de acuerdo con esto porque le parecía que era una boludez, pero bueno, sí, sí. Pasemos a otro tema. Ella cinceló bustos, modeló bajo relieves, trabajó día y noche, y su nombre se impuso en Europa. Pero Lola, ¿qué pasaba? Que ella quería que su obra fuera conocida acá en Argentina. Entonces ofrece la fuente de las Nereidas, que representa el nacimiento de Venus. Ella se inspiró en la mitología griega, para que lo pongan acá en algún lugar de Buenos Aires. ¿Y qué pasa? Se arma un flor de bolonque. Se arma un flor de escándalo. ¿Por qué? Porque la condenaron más o menos como que era una pecadora, porque los sectores más conservadores decían que la obra era inmoral, porque todas las figuras estaban desnudas. Claro, sí, sí. Entonces, imagínate. Era una hereje. Era una hereje que había que llevarla a la hoguera. La querían quemar como a Juana de Arco. Sí, sí, lo mismo de siempre. Mira, acá estoy buscando lo que decía un diputado en esa época. Dice, basta subir las escalinatas para recibir la impresión más desagradable al pasar cerca de esos mamarrachos artísticos. Oh, estaban indignados los tipos. Por favor, y bueno, siempre hay de todos lados. Y bueno, ¿y cómo terminó esa historia? Además, lo lindo de todo esto es que Lola usaba pantalones y eso ya también lo ponía locos. Hay una foto muy hermosa que está ella haciendo la escultura de esta, la de la Fuente de las Nereidas, y está ella en pantalones, es muy linda esa foto. Bueno, espera que vamos a seguir. Bueno, entonces se escandalizó a toda la sociedad, ¿no? Muchas de sus obras fueron destrozadas antes de ser inauguradas, imagínate, y otras terminaron en un depósito municipal. Bueno, pero ella seguía luchando, seguía dándole con Tutti, y además de ser escultora, era inventora y urbanista. ¿Viste el tren de las nubes? Sí, cómo no. Eso fue un proyecto que tenía ella ahí en Salta. En el fondo era salteña entonces, ¿viste? Sí, sí. Aparte fue pionera de la minería también. Fue una mujer que no tuvo pudor, no tenía fronteras en las convenciones. Estaba la noche también, a Lola. Ah, lindo tema ese. Está interesante el tema de la vida privada de ella, porque la señorita esta se casó a los 40 años de edad. ¿Los 40? Sí. En esa época, los 40 era una veterana ya. Totalmente. ¿Y sabés con quién se casó? Con un pibe de 20 años menor que ella. Mira vos. Mira Lola, Hay que seguir los pasos de Lola. Bueno, después el flaco la deja, ¿no? A los 5 años duró muy poco ese matrimonio. No, que ya tenés 5 años. Todas las cosas que ya tenés 5 años. ¿Qué te parece? Bueno, y saben que ella era muy amiga de... Esto no sé cómo pudo ser, pero bueno. De Roca. Pero sabés, yo te voy a contar... A ver, hablemos de eso. Julio Argentino Roca. Sí. Un tremendo mujeriego. Reconocido mujeriego que utilizaba fondos del Estado, que los blanqueaba... Y que los blanqueaba, eso lo dice la historia y vos lo podés encontrar. Las orgías, así, orgías, en la factura decía, gasté de 20 mangos en orgía. Firma Julio Argentino Roca, flaco que estaba desquiciado. Sí, como Sarmiento. No terminaba indio como una basura, sino que después salía de caravana, ¿viste? Pero Sarmiento también era del mismo club. Increíble. Son los que nos dicen cómo nos tenemos que educar. ¿Qué te parece? El tema, y también se dice que ella fue bisexual y que se casó, para que nadie rumoreara, ¿no? Así que bueno, hay muchos dichos de ella. Bueno, pero tuvo un toque y me voy con Julio Argentino Roca, sabelo, ¿eh? Y puede ser, ¿viste? Estas cosas de... Yo no corría indio, también corría mina, sabelo, es así, era un bravo tremendo. Y por eso dice Fernando Amaya, con mucha sapiencia, que los billetes de 100 mangos y en la cara de Roca, porque viste, para poner, para gatear. Claro, bajaba el billete, a lo loco. Bueno, escúchame, hay otro dato interesante. Viste, en el Congreso de la Nación, ella en 1906 había hecho unos leones con una mina ahí semidesnuda, y la idea era ponerlo ahí adentro, y bueno, la sacaron cagando, la censuraron, la retiraron en 1915, terminaron en un depósito municipal. Después otro dijo, no, sáquenla de acá que está ocupando mucho lugar. Uno de los leones lo rompieron. Bueno, al final terminó en Salta, esta hermosa escultura. Es salteña, es salteña, no es tucumana. Lola Mora es salteña, lo dijo Valentina Concetti. Bueno, así que Lola Mora fue una superviviente. Fue una mujer que se la bancaba, como las otras dos de las que hablé, ¿no? Por eso se merece estar en esta columna. La verdad que yo también tengo 40 pirulas y no me casé. No me siento tan mal. Seguí los caminos de Lola Mora. Seguido va a aparecer un Julio Argentino Roca dando vueltas en cualquier momento, tranquila. Así que bueno, Lola Mora fue una de esas mujeres que intentaron dibujar un futuro mejor, más luminoso, más justo, más igualitario. Así que por eso la elegí. Y tenía ganas de cerrar con un tema de la película Corre Lola. Qué bueno, sí, buenísimo. Que está interpretada por Ojos de Brujo y Los Pericos. Y métanse a investigar sobre la vida de esta mujer, porque es una grosa. Yo la verdad que en tan poco tiempo no se pueden contar más cosas, pero hay una película también que se llama Lola Mora, donde actúa Leonor Benedetto, hay un montón de libros. Así que bueno, y si no, vénganse acá a ver La Fuente de las Nereidas, a tomarse unos mates acá a la costanera. Claro, y ahí pueden visualizar desde al lado la obra de esta fenómena. Sabés que tu sección es espectacular. Nosotros, a través tuyo, Valen, lo que hacemos es homenajear a mujeres que han inspirado a otras y a otros seres humanos a liberarse de ciertas ataduras, en este caso en lo artista, como Lola Mora, o en lo político y en lo social, como Juana Zurduy la semana pasada. ¿Es mucho laburo para vos hacer esta sección también a la mañana? Porque nos gusta tanto que queremos hacerlo en el mañanero de goles y rock and roll. Pero es de 9 a 11, no sé, como vos sos artista. Y no, pero igual me levanto temprano. Eso no hay problema. Y vamos a verlo. Dale, después lo charlamos. Me pareció fantástica la elección, ¿eh? Sí, esta es una grosa, una precursora de su tiempo, así que vale la pena. Me he armado una remera de todas estas minas, ¿eh? Ya tengo la de Juana Zurduy, ahora la de Lola. Bien. Y vamos a ver el jueves que viene de quién será. Dale, dale, y regalale alguna remerita linda a tu amigo Pablo Valenti. Muy bien, pasada por la sección Yo Me Muero Como Viví, nuestra amiga Valentina Concetti. Gracias, Valen. Un besote, chau, chau. De perdedores, siempre ha habido y siempre habrá. Historias de almas gemelas, valientes ante las alas. Historias de perdedoras, siempre ha habido y siempre habrá. Historias de almas que vuelan. Esta cruda realidad. Nada que ganar, todo que perder. Sabiendo que te has ido, hay que esperar ya de un mundo donde vales lo que tienes. Y tú no tienes nada de nada. Tú no tienes nada de nada. Dios te espera por la calle, buscando una salida donde poder escapar. Miradas por las esquinas, mientras lucen aparentes, mientras en blanco y solamente. Tú buscando un trago más, tú buscando un trago más. Y esta es la vida que empuja, empuja, empuja, empuja. fuerte mi ser.